Mirá, en realidad, cuando uno mira los datos, el dato de desempleo por sí mismo es un dato, es un número alto, obviamente. Ahora, si nosotros analizamos los indicadores durante toda la pandemia, digo, desde el segundo trimestre del año anterior al último, que es el que estamos haciendo referencia, vemos una mejora en el empleo. Uh-huh. Vemos que 2.800.000 personas en todo el país se volvieron a incorporar al empleo. Esto no quiere decir que estemos en el mejor de los mundos, ni mucho menos. Digo, el impacto de la pandemia fue muy grande. Pero por otro lado, también hay otro dato que siempre es bueno refrescarlo, que es el de la tasa de actividad, o sea, la suma de las personas que tienen trabajo y de los desocupados, o sea, aquellas personas que no tienen pero buscan activamente, uh-huh, que también influye en el número de desempleados. Cuantas más personas hay buscando trabajo, más personas hay dentro del mercado de trabajo, o sea, entre las que buscan y las que trabajan, el porcentaje de desocupación sube. Y nosotros estamos hablando que en el mismo periodo, entre el segundo trimestre del año pasado y el último, la tasa esta subió del 38,4 al 45. O sea, también hay un crecimiento de la cantidad de personas que salieron a buscar empleo, y esto hace también que tengamos una tasa más alta. Yo siempre hago el mismo ejemplo. En la crisis del 2001, donde llegamos a una desocupación del 18%, la tasa de actividad era muy baja porque había un montón de personas que habían desistido de buscar empleo. Si todas esas personas nunca se hubiesen retirado del mercado de trabajo, probablemente la tasa hubiese superado ampliamente el 25%. Cristian, bueno, me parece que la situación más preocupante por ahí pueda pasar por lo que tiene que ver con los trabajadores de la informalidad, y sobre todo teniendo en cuenta esta segunda ola de la que se viene hablando, teniendo en cuenta que fueron quizás los más perjudicados con lo que fueron las restricciones el año pasado, la gente que vive el día a día, la gente que vive de la changa, digo, ¿preocupa esta situación también? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Acá las políticas activas que el gobierno nacional puso en marcha siempre tuvieron que ver, obviamente, a los trabajadores registrados. A los trabajadores no registrados, a través del IFE, se los atendió. Pero todo lo que tiene que ver con la protección del empleo, llámese ATP, llámese REPRO, llámese el decreto que prohibió los despidos sin justa causa, o la doble indemnización, estuvo orientado a la protección de los puestos de trabajo existentes. Lamentablemente, fruto de la desatención que hubo a este problema, que es el empleo no registrado en nuestro país, durante los 4 años del gobierno anterior, donde, sin ir más lejos, degradaron a nuestro ministerio a una secretaría, el empleo no registrado creció de manera exponencial en todo el país, y esos trabajadores no registrados fueron los que más fuertemente sufrieron las consecuencias de la crisis que trajo aparejado el COVID. Cristian, buenos días. Laura Ginze te saluda. Buen día. Te escuchaba hablar y pensaba en estos dos términos de trabajo no registrado y a la vez trabajo informal. Pensaba que son similares, pero a la vez no es lo mismo. ¿A qué nos referimos y cómo se trabajan las estadísticas con estas similitudes y diferencias? Mira, en realidad, la encuesta permanente de hogares, que es la que registra los datos de empleo, no hacen referencia sí, a si el empleo es registrado o no. Claro. Hacen referencia a si tenés trabajo o no. Claro. Después, bueno, el ministerio tiene herramientas a través de la encuesta de indicadores laborales donde, uh-huh, se registra si el empleo es registrado o no. Claro. Lamentablemente, en la ciudad de Rosario había crecido el desempleo y llegó a niveles de casi un 50%, uh-huh, en el año 2017. Claro. Esto es una gravedad porque estamos hablando de trabajadores sin ningún tipo de protección. Después el empleo informal, sí, el monotributista también, proliferaron los monotributistas y los pequeños emprendedores ante la crisis del empleo que vivimos en el periodo presidencial anterior, ¿no? Claro. Cristian, cuando arrancó tema pandemia ya por marzo de 2020, un poco la preocupación que se veía más allá de la cuestión sanitaria tenía que ver con cómo iba a ser la pospandemia y cuáles iban a ser las estrategias para reactivar la economía, el empleo y demás. Hoy, digo, si uno repasa las diferentes negociaciones paritarias que se fueron dando, en líneas generales, más allá de algún paro, más allá de alguna discrepancia, se fueron resolviendo bastante bien y bastante rápido. Había cierta preocupación por lo que podía ser la conflictividad laboral, digo, distintos gremios en las calles, hará unos meses atrás, ¿y cómo es el panorama hoy? No, nosotros veníamos preparados para un nivel de conflictividad realmente más alto del que hemos tenido, porque la pérdida de poder adquisitivo con periodos, con años, con inflación del 50%, hicieron que se pierda el poder adquisitivo con paritarias que no eran libres, que tenían techo. Sinceramente hubo un nivel de conciencia y de acuerdo entre las dos partes, entre trabajadores y empleadores, para poder resolver. Sabemos que falta mucho, sabemos que todavía no se recuperó el poder adquisitivo como que tenía el trabajador a finales del 2015, pero bueno, se está trabajando en ello y realmente hemos logrado cerrar casi la mayor parte, por lo menos de las más grandes de las ramas de actividad, con paritarias con una conflictividad muy baja, como vos decías. Uh-huh. De cara a la segunda ola de coronavirus que ya está acá rozándonos, ¿cree que puede volver a haber cierres de talleres, de lugares de trabajo? Eso por un lado, y después, ¿qué balance hace de cómo funcionaron los protocolos del año pasado? A ver, yo sinceramente creo que vamos a poner desde el Estado todos los esfuerzos para que no haya pérdidas de puestos de trabajo. Creo que tampoco va a haber, salvo una catástrofe que todos esperamos obviamente que no ocurra, uh-huh. No va a haber un aislamiento como el que tuvimos hace un año atrás, porque también ese aislamiento tuvo que ver con preparar y recuperar parte del sistema de salud de otro ministerio que también había sido degradado a secretaría, recordemos. Claro. Que fue uno de los dos ministerios que dejaron de existir, ¿no?, del Ministerio de Salud. Y bueno, eso nos permitió que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otros países hermanos, de tener enfermos en los pasillos o en las mismas calles, y poder atender a todos los que así lo requirieron. Pero estamos trabajando, estamos atentos y para seguir preservando en todo lo que esté a nuestro alcance las fuentes de trabajo. Realmente esta segunda ola todos esperamos que no sea tan con la virulencia que tuvo la primera, y para eso también necesitamos de la conciencia de todos, de toda la sociedad, ¿no?, de cuidarnos, de seguir con todos los cuidados que nos indica el personal de salud y los expertos en la materia. Y respecto de los protocolos, realmente, y esto lo dicen todos los infectólogos, en sí. El lugar donde menos incidencia tuvo el nivel de contagio fue en el ámbito laboral. Eso justo le iba a preguntar. Los contagios se han dado en reuniones afectivas, familiares, en viajes, en fiestas, sean clandestinas o no. Ahí es donde se ha dado la mayor parte de los contagios. Digo, en los ámbitos laborales, realmente lo que se ha detectado como niveles de contagio han sido muy bajos. Claro, claro. O sea, los lugares que están cuidados con protocolos no manifiestan una preocupación en ese sentido. Exacto, así uh-huh. como los clubes. Uh-huh. En un momento se abrieron los clubes para las prácticas deportivas y más adelante también para las cuestiones más sociales, digo, de que tienen los clubes. Y bueno, y los clubes realmente hay todo un control y hay un montón de protocolos que se cumplen permanentemente para evitar los contagios y que puedan seguir abiertos. Yo realmente no insisto, y esto es una opinión bastante personal, yo no creo que se llegue al límite que se llegó hace un año atrás del confinamiento, porque hoy el sistema de salud está más preparado y tenemos... nosotros como sociedad estamos más entrenados también. Claro. Lamentablemente creo que hay que volver a dar un shock de realidad, porque es como que nos hemos relajado todos porque vimos que el virus estaba mesetado, las vacunas también hacen parte del trabajo en cuanto que uno dice, bueno, ya están las vacunas, ya estamos, pero bueno, esto todavía no terminó y hay que estar muy atento. Uh-huh. Cristian, la última que le hago, cuando hablábamos al principio de los números de desempleo en Rosario a nivel nacional, Rosario termina siendo el segundo más alto del país, mencionábamos. Digo, para comparar cómo es la situación con los otros grandes aglomerados, como pueden ser Buenos Aires y Córdoba, ¿cuál es el estado de situación y cuál es la... de cara a lo que viene, ¿cuáles son las expectativas? A ver, Rosario siempre tiene esta particularidad, y esta particularidad tiene que ver con que no somos capital de provincia, uh-huh. como que el caso de Córdoba, que es con el que más nos podemos llegar a comparar por cantidad de habitantes. Por lo tanto, la incidencia del empleo público es muchísimo menor, que es el empleo más estable, por llamarlo de alguna manera. Las expectativas no son malas. Nosotros venimos detectando una recuperación en cuanto a la demanda de mano de obra calificada de algunas industrias de la zona, de algunos sectores de actividad, como el sector de los electrodomésticos, el sector de la cerámica. Hay una cerámica muy importante en la zona de Capitán Bermúdez que nos ha requerido de personal. Estamos realmente trabajando fuertemente en el acompañamiento de las pymes para la contratación de personas. Ahora bien, esto también tiene que ver con las expectativas, y a veces hay un determinado sector de poder en nuestro país, digo, donde hay medios de comunicación, empresarios, analistas, opinólogos, que pintan un panorama donde permanentemente están diciendo que se vuelve a fase 1, que se va a cerrar todo. Y hay algunas empresas que necesitarían contratar personal y están con temor a que volvamos al confinamiento y las personas que hayan contratado tengan que despedirlas con el costo que eso conlleva. Realmente yo creo que hay que llevarle mucha tranquilidad a la sociedad, al sector empresario, para decirle, ¿no?, que tienen al Estado acompañándolo permanentemente para que puedan sostener los empleados y en el momento que tengan que contratar puedan hacerlo tranquilamente, porque la idea de este gobierno es el crecimiento del empleo y el crecimiento del mercado interno.